La noche apenas comienza, yo sé que será descontrol. Ya tengo una cuenta abierta, hoy vas a beber mucho alcohol. Quiero que ese ritmo no pare, que siga hasta el amanecer. Sigue bailando conmigo como lo hicimos la última vez. Siénteme, siénteme que eso te encanta. Préndeme, préndeme, pórtate mal. Siénteme, siénteme que eso te encanta. Préndeme, préndeme, pórtate mal. Ya mi cuerpo pide más, pégate. De tu fuego quiero más, tócame. Estoy llena de maldad, tiéntame. Si lo logras, nos vamos donde tú digas. Ya mi cuerpo pide más, pégate. De tu fuego quiero más, tócame. Estoy llena de maldad, tiéntame. Si lo logras, nos vamos donde tú digas. Sé que no nos hemos visto desde la noche que nos conocimos. Quedó claro, la pasamos rico. Bailamos, sudamos pegaditos. Pidamos otro mojito. Bailamos, sudamos pegaditos. Puedo ver en tus ojos que tú me deseas. Quieres probar más de mí. Vamos a un lugar donde nadie nos vea para poderte sentir. Hoy quiero hacer maldades, me gusta lo prohibido. No importa lo que pase, vamos a repetirlo. Siénteme, siénteme que eso te encanta. Préndeme, préndeme, pórtate mal. Siénteme, siénteme que eso te encanta. Préndeme, préndeme, pórtate mal. Ya mi cuerpo pide más, pégate. De tu fuego quiero más, tócame. Estoy llena de maldad, tiéntame. Si lo logras, nos vamos donde tú digas. Ya mi cuerpo pide más, pégate. De tu fuego quiero más, tócame. Estoy llena de maldad, tiéntame. Si lo logras.